pasado. Si aún recuerdas cuánto te quiero, sigo esperándote toda la noche. Me desespero si no te encuentro, por ti lloraré toda la noche. Aún recuerdas cuánto te quiero, sigo esperándote.